entrego el corazón. Cariño, cariñito mío, no duermo por las noches por estar contigo. Caído de su nido, cariño, cariñito mío, no pagues con traición, te entrego el corazón. Cariñito mío, yo sufro por tu amor.